and sky, it slips away. And all your money won't another minute buy. Dust in the wind. All we are is dust in the wind. All we are is dust in the wind. Dust in the wind. Polvo en el viento. La verdad es que estos días hemos tenido de todo: polvo, viento, lluvia, frío. Hemos tenido tiempo desapacible, ahora parece que sale el sol, que se está mejorando un poquillo la situación, al revés de lo que decían las predicciones, eso por lo menos en Ibiza. Luego preguntaremos en Madrid cómo se está, porque como ya les hemos avanzado, hoy íbamos a empezar nuestro programa tratando un tema muy emocionante, muy bonito. Las que han sido madres lo habrán comprobado. Llevar a un niño en el vientre y dar a luz es algo maravilloso. Desde el primer momento que vemos a nuestro bebé ya es apasionante. El tema que trataremos hoy tiene mucho que ver cómo ha sido el parto, si nuestro pequeño ha sufrido. A partir de entonces comienza una vida de incertidumbre, de dudas, etc. Hemos invitado a una especialista en osteopatía infantil, María Luisa Cabán Pons, del Centro Cabán Psicología y Psicoterapia, de Móstoles, en Madrid, quien nos podrá dar muchas respuestas a las preguntas que le haremos y que nos hacemos los padres, sobre todo si somos o si son primerizos. María Luisa, muchísimas gracias por atendernos, muchas gracias por estar ahí, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos en Madrid? ¿Hace mucho frío, nieva o qué tal? ¿Cómo se están? Pues hace frío y mucho viento. Hace frío y mucho viento, pues como aquí más o menos. Lo que no tenemos es lluvia, que lo que estaba, predecían los meteorólogos. De momento estamos así, pero no vamos a hablar del tiempo, vamos a hablar de ese mundo apasionante de los bebés. Cuando llegamos a casa nos inquietan algunos comportamientos de nuestro bebé, como por ejemplo dificultad para dormir, cólico del lactante, dificultad para succionar, y la situación es desesperante, la verdad. Allí es donde vamos. Vamos a ver si nos puede explicar qué puede hacer la osteopatía para mejorar estos problemas, porque tenemos muchos remedios, el poner el bebé boca abajo y darle masajitos, pero realmente si se puede recurrir a un especialista, mucho mejor. La osteopatía infantil, cuéntenos un poco de qué se trata. Bueno, pues la osteopatía infantil es muy diferente del concepto que tenemos de la osteopatía en el adulto. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque los padres cuando vienen la primera vez están preocupados sobre lo que tú vas a poder hacer con sus niños, no, si les vas a hacer daño, si las técnicas son suaves y cómo va a transcurrir la sesión, ¿no? Entonces, pues hay que entender que el tratamiento en un bebé es muy, muy suave, sus tejidos son muy finos y muy blandos y reciben muy bien el tratamiento, no tiene nada que ver con un adulto. Yeah. Entonces, empezando por ahí, tienen que estar muy tranquilos que en ninguna ocasión y bajo ningún concepto se les hace ningún tipo de daño. Yeah. La acción que se ejerce sobre el tejido del niño es como si nosotros pusiéramos nuestra mano en nuestro antebrazo y dejáramos solo caer el peso. Esa viene siendo la tensión que vamos a hacer sobre sus tejidos, con lo cual no hay ningún modo en el que podamos hacer ningún tipo de daño. Uh-huh. Eso es lo primero, que hay que aclararle a los padres, porque bien, casi todos es una técnica en la que ellos no tienen ningún conocimiento y es la primera preocupación. Yeah. La segunda es si vas a poder ayudarles. Normalmente, y lo más común, es el cólico del lactante lo que te van a preguntar. Uh-huh. Yo creo que es el 80 al 90% de las consultas de los padres. Entonces, va a depender sobre todo de la causa real, porque dentro de la denominación cólico del lactante entran muchos diferentes problemas que ellos pueden pensar que es un cólico del lactante o que el pediatra les ha dicho, y puede serlo o no, lo puede ser también en una gran cantidad de casos inmadurez del sistema digestivo. Entonces vamos a esperar los meses suficientes para que el sistema digestivo madure, que como mucho, la mayoría de las veces son los 6 meses. Un verdadero cólico del lactante aparece antes de los 3 meses de vida, va a durar entre 3 o más horas al día, lo más común es que aparezca a última hora de la tarde, y se va a prolongar durante 2 o 3 días a la semana como mínimo para poder denominarlo un cólico de lactancia. Entonces, aparte de eso, pues, ¿qué puede ser? Aparte de la inmadurez, que en principio no va a tener un tratamiento porque hay que esperar a que madure, pues, problemas gastrointestinales, gases, estreñimiento, una falta de movilidad intestinal. Puede ser también una tensión sufrida durante el parto que no se ha resuelto por el llanto y la succión. Puede ser un problema de succión y por lo tanto de hambre, y con lo cual el niño llora desesperadamente. O puede ser un exceso de estrés y de cansancio por una sobreestimulación. A veces también lo que es sencillamente una falta de flora bacteriana. Entonces, primero tenemos que averiguar cuál es la causa y luego el tratamiento va a depender de esa causa y va a ser diferente en cada caso. Ya. Cuando llegan, por ejemplo, perdón, cuando llegan los padres a la consulta y dicen cuál es el problema o cuál es la situación en que están, hacen un chequeo al recién nacido, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Lo que hacemos es lo primero la entrevista para saber el desarrollo del embarazo, el parto, cómo han sido los primeros días de vida del niño, cómo se alimenta, cómo duerme. Vamos a observar el movimiento del niño, si gira la cabeza hacia qué lado, si se queda en un sitio fijo, los pliegues que tiene la piel, la forma que tiene el cráneo, y después de eso vamos a pasar a una exploración, donde vamos a poder averiguar las tensiones musculares, faciales y los que nos encontramos. Y de acuerdo a esa información, pues elegimos el tratamiento más adecuado. Ya, María Luisa, debe tener mucha importancia y debe influir de manera importante el parto. Si ha sido natural, con ayuda de fórceps y ventosa, con cesárea, si ha sufrido el feto. La madre, por supuesto, sí, pero el feto también sufre. Y quizá la cabeza, la cabecita, es la parte más importante, digamos, es primordial, ¿no? ¿Cómo podemos aliviar este trastorno que ha sufrido al nacer, ya que toda la presión se presenta allí y a lo mejor es un problema derivado del parto, como decías antes? Sí, mira, el muchas veces no entiende la importancia del parto natural por el canal del parto. Cuando no hay ningún momento de sufrimiento fetal y cuando el parto es natural y sale bien por el canal, se activan un montón de mecanismos que hacen que no solo por ejemplo, los pulmones maduren, hacen que todo se active en su cuerpo. Entonces, esa tensión normalmente a la 1, 2, 3 horas, el cráneo ha vuelto a su forma natural y normal. Hay veces que hace falta instrumentación o que no es así, es por cesárea y según cómo agarren el bebé, pues va a sufrir unas secuelas u otras también. No solo el momento del parto, sino cómo se ha estado formando, si ha estado encajado, si ha estado fijo en una posición en el último mes casi siempre. Entonces, en esos casos, cuando el cabalgamiento de los huesos del cráneo no se resuelve, sí es importante el tratamiento y cuanto antes, mejor. Muchas veces los padres quieren esperar porque le consideran muy chiquitín y muy frágil y cuanto más tiempo es peor, porque el niño va creciendo y el niño va desarrollando más molestias y más dolores, con lo cual va a llorar más y va a estar más incómodo y en cuanto nosotros podamos hacer el tratamiento se va a resolver la mayoría de casos. Ya, entonces, el tratamiento es directamente sobre el cráneo, es sobre nuestra caja torácica, sobre la columna cervical. A veces es en los huesos directamente del cráneo, que tiene una tensión ósea que hay que resolver. Otra vez es una membrana que hay debajo del cráneo que se llama dura madre. Entonces, que es la que va a mover la tensión y va a llevar los huesos a crecer como tienen que crecer. Entonces, pues eso es lo que nosotros vamos a resolver. Este es uno de los tratamientos más agradecidos porque en pocas sesiones se ve el resultado. Si esa es la causa, ahí se ve el resultado muy rápido. Es importante, ¿no?, que se mantenga una observación, que los padres fundamentalmente pues revisen al bebé si llora constantemente. Antes decían, déjalo llorar que ya crecerá, pero si llora constantemente es por algún motivo. Antes hablabas concretamente del cólico, del lactante, de los gases. ¿Qué diferencia hay entre ambas cosas o es lo mismo? Depende a qué persona le consultes. Los gases realmente lo que es, lo que se producen es porque no se produce la digestión suficientemente bien, porque no hay una movilidad intestinal que haga que saque todas las heces cada vez que come el bebé, tiene que darse un reflejo de movimiento intestinal para que él pueda evacuar. Entonces es como funcionan los bebés, siempre que toman el pecho es así como van a funcionar. Entonces van a hacer normalmente tantas caquitas como tomas realicen de pecho. Cuando eso no se da así es cuando vamos a tener el problema de gases y normalmente de estreñimiento, entre comillas, porque el estreñimiento es diferente en un chiquitín que en una persona adulta. El cólico del lactante lo centra más en síntomas, como te decía, de las 3 o 4 horas al día de llanto durante tantos días a la semana, más que la causa, porque la causa puede ser diferente. Entonces, ¿los gases pueden ser una de ellas? Sí, perfectamente. Bien. ¿Y cómo podemos ayudar con la osteopatía a nuestros bebés en todos estos casos que hemos mencionado? Pues como te decía antes, directamente con el tratamiento. Nosotros cuando ya encontramos la causa, la tenemos que encontrar siempre en la consulta. Es muy difícil porque a veces la gente llama y te cuenta los diferentes síntomas por teléfono, pero tú hasta que no ves al bebé y no lo exploras, no lo puedes saber con total certeza. Entonces, una vez que ya lo estamos explorando, muchas veces en la misma exploración, ya directamente estás haciendo el tratamiento, porque la maniobra en la que tú exploras, a la misma vez, con mantenerla o con hacer un poquito más, estás tratando directamente al bebé. Entonces, las sesiones duran entre 30 y 35 minutos como máximo, porque el niño tampoco va a aguantar más, y directamente es un tratamiento muy suave, muy, aunque el niño tú le notes llorar, es más por la tensión interna que está sintiendo que por el dolor, porque el dolor no va a sentir. Y el tratamiento es muy suave, como te decía. Y directamente ahí en la consulta lo que vas a estar viendo es cómo se va a resolver. Normalmente en la primera sesión, muchos de los casos ya se nota la diferencia, otros necesitan 2 o 3 veces de sesión. ¿Y dónde se trata? Pues la cabecita del niño, normalmente su vientre, su sistema digestivo. Y lo que realmente hacemos nosotros incidencia es en el sistema nervioso autónomo, en el simpático, en el parasimpático, según depende del caso, y así es como funciona. Y las caricias, los masajes, sí, de los importante. Padres, es muy importante lo, también, ¿no? Lo que me decías antes del llanto, de hay que dejar a los niños llorar, no es verdad. Cuando un niño llora, produce un montón de hormonas del estrés, lo está pasando mal. Un niño lo que necesita, y en muchos de los casos que lo vienen como si fuera un cólico de lactante, no es eso, es lo único que necesita el niño es que le cojan en brazos. Cuando me dice un padre, pues que solo se alivia cuando lo tengo en brazos encima de mí, digo, pues es lo que necesita. Ya. Es lo más básico que necesita, las cosas que nos fijamos siempre es en que duerma bien, en que coma bien, en que haga sus caquitas y sus pises. Es muy, muy, muy importante. Yo creo que pocas veces nos damos cuenta de lo importante que es el desarrollo emocional del niño. Su sistema hormonal, para que esté equilibrado, es muy importante tener al niño en brazos, tenerle el sistema de canguro, ¿no? De tener al niño en brazos todo el día, todo el tiempo posible, para que sus niveles hormonales y de estrés estén lo más bajos. Normalmente eso mismo, el tenerle en brazos, ya le relaja y le resuelve la mayoría de las cosas que tiene. Pues mimemos a nuestros bebés. Si tienen algunos problemas, pues vayan a un especialista para que les pueda ayudar a evitarle y a aliviarle esos problemas, porque realmente se pasa muy mal. Tanto los padres, la madre, que es la que más cerca está del bebé, y el propio bebé, cuando tienen ese llanto, cuando sufren, cuando están inquietos. Por lo tanto, vamos a prestarle, y que es lo más emocionante, ¿no? Lo más bonito, ¿no? Prestarle atención a tu bebé recién nacido. Pues María Luisa, agradecemos de todo corazón que hayas estado con nosotros en Día a Día. Muchas gracias. Como decíamos, María Luisa Cabán Pons, del Centro de Psicología y Fisioterapia de Móstoles, Madrid. Ha sido un encanto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.